Rock, solo para conocedores. Las reinas del rock siempre están aquí. Oh,

Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock y metal por La Esencia. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, los deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones pirata y canciones que nunca pensaste escuchar. Preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. País, el Reino Unido. Fecha, 18 de abril de 1981. El mundo del rock estuvo a punto de presenciar una catarsis creativa. Oigan bien la historia. Tras la disolución de la banda Yes y el trágico final de Led Zeppelin, cuatro titanes decidieron unir fuerzas. Chris Squire y Alan White de la banda Yes se sentaron a ensayar con Jimmy Page y Robert Plant. El proyecto fue bautizado como XYZ, abreviaciones que significan X Yes X Zeppelin o XYZ, y su objetivo era redefinir los límites del sonido de los años 80. Imagínense ustedes por un segundo la precisión del bajista Squire y la potencia rítmica de Alan White fusionándose con los riffs oscuros y experimentales de Jimmy Page. Durante varias sesiones de ensayo, la banda dio forma a maquetas que prometían un rock progresivo cargado de una energía pesada y renovada. Era el intento de Page por encontrar un nuevo camino tras la pérdida de Bonzo, rodeado de músicos que hablaban su mismo lenguaje por excelencia. A pesar del potencial explosivo, el proyecto se detuvo antes de despegar. Así es. ¿Por qué? Porque Robert Plant, aún lidiando con el duelo de Led Zeppelin, decidió no involucrarse de lleno, sintiendo que la música era demasiado compleja para el momento personal que éste atravesaba. Sin una voz definitiva, XYZ se disolvió, dejando tras de sí un puñado de demos y grabaciones inéditas que hoy son tesoros para los coleccionistas. Por eso están aquí en nuestro archivo confidencial de La Esencia. Como dato adicional, déjenme decirles que en la música nada se pierde, y es por eso que algunas ideas melódicas terminaron alimentando el renacimiento de Yes dos años después. El resultado fue 90.125, el álbum que contenía el icono Owner of a Lonely Heart y que llevó a la banda a la cima de las listas mundiales. Repito, la banda XYZ o Proyecto XYZ quedó como una hermosa cicatriz en la historia y nos dejó con los deseos inmensos de escuchar toda esa maestría titánica en directo. ¿Te imaginas tú cómo habría sonado en los 80s un álbum de Jimmy Page y Chris Squire juntos? A mediados de los años 90, varios bootlegs fueron publicados, grabados originalmente por Chris Squire en abril de 1981. Hay rumores de que este material fue robado de la casa de Jimmy Page en 1987. Ya lo saben, el acrónimo de XYZ, X Zeppelin, es decir, XYZ, un proyecto musical que no salió a la luz hasta hoy, porque aquí en La Esencia tenemos tres canciones, pero una sola es la que va a sonar este día, tarde, noche de hoy. Los músicos son Chris Squire en el bajo y la voz, Jimmy Page en la guitarra, Dave Lawson en los teclados y Alan White en la batería. Lamentablemente no se pudo conseguir, por ahora, una canción con Robert Plant, pero seguiremos en la búsqueda. De las tres canciones que pudimos conseguir, la primera se llama Believe It, la número dos se llama Telephone Secret y la número tres no tiene título, aunque algunos la llaman instrumental, aunque tiene voz. Y luego esta canción se convirtió en una llamada Mind Drive de la banda Yes. Los fanáticos de Yes sabrán de qué canción les hablo, pero ahora está interpretada por este proyecto, XYZ, la canción sin título. Estás en la esencia, estás en mi archivo confidencial. Esto es de nuestro archivo confidencial.